El zapatero y el gnomo. Érase una vez una pequeña y humilde zapatería en la esquina de una gran calle de la ciudad. El zapatero y su mujer eran muy trabajadores y amables con los demás. También eran muy pobres. Precisamente nuestra historia transcurre días antes de la Navidad y los pobres no tenían dinero para comprar comida. ¡Qué zapatos tan bonitos! Te compraré un abrigo nuevo si estos zapatos se venden. Sería mejor comprar una bufanda bien calentita para ti. Hace tanto frío, puede que empiece a nevar muy pronto. Pobrecita niña. Estos zapatos son nuestro regalo para ti. Pero yo... Vamos, no los desprecies. Queremos que te los quedes. Llévatelos, querida niña. Muchísimas gracias. Solo tenían una pieza de piel para hacer otro par de zapatos. El zapatero cortó la piel y la dejó preparada para hacer los zapatos a la mañana siguiente. Al hacerse de día y cuando el buen hombre se disponía a ponerse a trabajar... Vaya. Pero... Aquel par de zapatos era de la más fina y depurada artesanía. Se vendieron inmediatamente y a muy buen precio. Con el dinero que le dieron, el zapatero pudo comprar suficiente piel para hacer dos pares de zapatos. A la mañana siguiente, encontró dos pares perfectamente terminados. Y aquellos zapatos se vendieron inmediatamente. De modo que pudieron comprar piel para cuatro pares de zapatos más. Y aquel extraño prodigio se reproducía noche tras noche. Los zapatos se vendían como parecillos. Y pronto estuvieron en condiciones de vivir con desahogo. Una noche, cercana al día de Navidad, el zapatero, que estaba muy pensativo, le dijo a su mujer... ¿Y si nos quedáramos despiertos para ver quién hace el trabajo para nosotros? Se han dejado la lámpara encendida. ¡Cuidado! Vaya, así es más fácil trabajar. ¡Hagamos todos un buen trabajo! Claro. Oh, el zapatero quería una bufanda que le abrigase, ¿verdad? Debería ser feliz. Nos cae muy simpático. Su mujer necesita un abrigo nuevo, ¿no es cierto? Lo tendrá y me alegro mucho. Bien, amigos, es hora de que volvamos a casa. Sí. Vamos, vamos, daos prisa, daos vamos prisa. Vamos antes de que se despierten. Sí, vámonos. Venga. Vamos, hermanito. Todo volvió a la calma nuevamente. Tenemos que gratificarles de una u otra manera por lo que están haciendo. Sí, yo tejeré trajes para ellos y tú les harás zapatos conforme. Es una buena idea. Los dos habían preparado sus regalos con sus mejores deseos. Llegó la Nochebuena. Bueno, manos a la obra, amigos. Hagamos también esta noche un buen trabajo. ¡Adelante, amigos! ¿Qué es esto? ¡Oh, vestidos! ¡Mis zapatos que hacen fuego! Oh, ¡esta es mi talla! ¡Oh, te sienta muy bien! ¡Y tú también tienes buen aspecto así vestido! Los enanitos se sentían juguetones. Uno de ellos saltó al escaparate. Señor Zapatero. Gracias, señora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor. Adiós. Gracias, amigos míos. Muchas gracias a todos. Los enanitos no regresaron nunca más. Cuentan que el zapatero y su mujer siguieron trabajando animosamente y que desde entonces vivieron felices.